Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes. Buenas tardes si te acabas de incorporar en este tramo final de la tarde, en el que abordamos la actualidad deportiva. Vamos atrás ese espacio musical que volverá mañana, eso sí, a eso de las 3 de la tarde. Nosotros que nos ponemos en marcha y arrancamos deportivamente hablando una semana que, bueno, pues la que tenemos que hablar de muchas cosas, muy buenas casi todas, no tantas otras, algunas como la cuestión en la que nos vamos a centrar en este día, esa derrota por 3-1 del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol en San Roque, en el campo de Gibraltar, frente al Taraguilla, que ya con los 3 puntos de ayer, pues prácticamente roza el ascenso a la primera andaluza. El Ubrique Club de Fútbol que, bueno, pues se complica un poco, da un paso atrás, ¿no?, en esas aspiraciones de por salvar la categoría, aunque todavía son 5 los puntos que mantiene de ventaja con respecto al Villamartín, que es ahora quien marca los puestos de descenso después de su victoria en este fin de semana por 5-0 además ante el Atlético Sanluqueño. Bueno, pues una jornada en la que han vencido todos los equipos que están abajo o muchos de los que estaban abajo, desde Villamartín, Chiclana, Tarifa, Olvera y Nueva Jarilla, y ha perdido el Ubrique Club de Fútbol. Encuentro un panorama que ahora abordamos. Antes os cuento que tenemos que hablar de fútbol sala con Estudiantes y Oasis ya habiéndose proclamado campeones de división de honor y primera división del fútbol sala local. Mañana será el día en que abordemos esta cuestión. Estudiantes y Oasis, campeones de división de honor y primera división del fútbol sala local 2023-2024. Tenemos que hablar también de varios de los equipos del CABU. Intentaremos que sea el miércoles el día. Y también, bueno, pues apuntes como el trail de Moros y Cristianos, una cita nueva para el club de natación de Ubrique y otras cuestiones más que están en el tintero, como por ejemplo, hablábamos la pasada semana, creo recordar, o la anterior, con María Ángeles Pino Melli sobre la Copa de la Reina de Futsal, que se celebraba este pasado fin de semana en Alaurín de la Torre, en Málaga. El equipo murciano de la Bocatelía Alcantarilla, que, bueno, pues consiguió derrotar a su rival en cuartos de final, no así en semifinales, cuando se medía al Atlético Navalcarnero, al Futsi Atlético Navalcarnero. Un encuentro que se le puso muy en contra en la primera mitad, pero que las murcianas supieron al menos igualar la contienda para llegar empatadas al final y a una tanda de penaltis en la que el equipo de Navalcarnero, el equipo madrileño, fue superior. Bueno, pues se quedaron a las puertas de una final, el Futsi Navalcarnero, que fue una copa de sorpresas, ¿no? Porque el Navalcarnero, aunque no es tanta sorpresa, ¿no?, que pudiera vencer al Pescados Rubén, a Burela, en cuartos de final, pero sí fue sorpresa que perdiera ante Melilla Torreblanca en la final, además con un resultado abultado fruto del juego de 5 de Navalcarnero, que hizo que las melillenses anotaran hasta 9 goles. Por tanto, semifinales caían Ana Pino y María Ángeles Pino, las Melles, la Bocatelía Alcantarilla. Bueno, pues apuntes esto y apuntes otros que tenemos que ir abordando durante esta semana. Hoy lunes nos quedamos con esa derrota del Ubrique Club de Fútbol en San Roque. Allí se medía al Taraguilla y de allí se trajo un resultado, una derrota por 3-1. Pese a ese resultado, el conjunto dirigido por Darío Lima y Miguel Domínguez gozó de buenas ocasiones con el 0-0 después de una salida valiente en el campo del segundo clasificado. Algunas ocasiones marradas por Montero, ahora un Ubrique Club de Fútbol que vio cómo a la media hora de partido el viento les jugó una mala pasada a la salida de un córner botado por Iván Chacón, que se fue envenenando hasta que se coló en la meta defendida por Jaime Fernández. En la segunda mitad el cuadro serrano no se achantó y estrelló un balón en el poste tras una falta botada por Montero. En esa contra, el equipo del campo de Gibraltar aprovechó una indecisión en defensa para poner tierra de por medio, establecer El 2-0. Un resultado ya en el minuto 80 que hizo que los ubriqueños se volcaran en ataque, apurando ya sus pocas posibilidades. Salió Cruz en esta ocasión, puesto que el Taraguilla ponía la puntilla con el tercero, obra de Juan Manuel Llaves. Ya en el descuento, Álvaro Garcés maquillaba el resultado con un disparo lejano que se coló en la meta rival tras rebotar en un defensa, poniendo el definitivo 3-1. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Como decimos, el resultado no fue lo único negativo para el Ubrique Club de Fútbol, que si la pasada semana veía como todos sus rivales perdían en una semana, en una jornada en la que ellos ganaban, pues en esta ha ocurrido todo lo contrario. El Ubrique queda ahora con 31 puntos y en esta semana se han dado las victorias de Nueva Jarilla, que tiene 35, Olvera, que le supera, 33, Tarifa, que también le pasa aunque empatado a puntos, 31, Chiclana Industrial, que se queda con 30, y Villamartín, que es quien marca el descenso con 26. Eso sí, ya lo adelantábamos la pasada semana, ahora ya con 5 jornadas que restan, el Ubrique, que se medirá a 4 de sus rivales directos, o 4 rivales que están ahí en la zona baja. El primero de todos ellos, el Chiclana Industrial, este domingo en el Antonio Barbadillo, en un duelo ya pues sí, casi que podemos recurrir a los típicos tópicos, ¿no? Los tópicos típicos, eso duelo ya de a vida o muerte, o al menos a cara a perro. De lo que fue el partido en el día de ayer, de lo que va a ser tanto el partido del próximo domingo como el resto de final de temporada, vamos a hablar con uno de los técnicos del Ubrique Club de Fútbol, con Darío Lima, que es quien nos atiende hoy muy amablemente, como siempre, al otro lado del hilo telefónico. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, el equipo iba con los ánimos que suponían lo vivido la pasada semana en casa, ¿no? Al menos anímicamente, esa victoria de la pasada semana dio alas, ¿no?, al equipo. Bueno, sí, la verdad que lo hablamos la semana pasada, lo seguimos comentando ya del partido, que estamos ahora en una situación tanto emocional como físicamente. Se vienen trabajando 2 meses ya prácticamente muy bien, y es verdad que la victoria de la semana pasada pues obviamente te da confianza y te da para ir fuerte al siguiente partido, y aunque ayer perdimos, pero las sensaciones yo creo que siguen siendo buenas. Así que vamos a afrontar los últimos 5 partidos al menos con buenas sensaciones y con actitud positiva, y tenemos todos claro que podemos conseguirlo, creo. Darío, decía Miguel que teníais clara la idea con la que viajabais al campo del Taraguilla, un equipo que iba segundo clasificado, equipo al que le empataste a 0 en la primera vuelta, y como decía también, un campo pequeño, de los más pequeños de la categoría. Cualquiera podría pensar, ¿no?, podría parecer que plantearíais un partido al 0-0, pero nada más lejos de la realidad, y sí que saliste desde la primera parte convencidos que podíais anotar un gol, ¿no? Pues sí, ¿no? Planteamos, por así decirlo, 2 partidos. La primera parte, pues con prácticamente el mismo sistema que salimos aquí con Olvera, aunque no subíamos tanto al lateral, pero viendo que estábamos llegando bastante, bueno, estaba haciendo un toma y daca, porque en un campo pequeño, pues ya es obvio que iba a haber bastante remate a puerta, seguramente por ambos equipos, pero viendo que estaba bastante igualado y que nos fuimos con un gol en contra la primera parte, la segunda parte pues decidimos quitar un defensa y poner otro hombre más arriba, y la dinámica fue la misma, seguimos tirando bastante a puerta, pero sin acierto. ¿Qué faltó en la primera mitad? ¿Solo la puntería, Darío? Bueno, yo creo que sí, porque más o menos el planteamiento, que era como solemos defender siempre y como vimos aquí en casa, con nuestro 4-4-2 bien ordenado y salir rápido por banda, que es donde tenemos la pólvora, y la verdad que lo que nos faltó fue la finalización, porque se llegaba, teníamos esas ocasiones que también buscamos de robar, esperar el fallo de la salida del otro equipo y formar la contra rápido, y todo lo que estábamos encontrando. Lo que no encontramos fue que el balón tocase la red. Es raro, ¿no? Evidentemente no vamos a señalar, y mucho menos Montero, un tío que, un hombre que da tanto arriba, pero lo normal, muchas veces la sensación cuando está Montero en el campo y las está teniendo, lo normal es que piense, una va a meter, y sin embargo ayer la fortuna le fue esquiva, ¿no? Bueno, yo creo que está haciendo la línea de la temporada, que no tenemos esa pizquita de suerte a la hora de finalizar, pero sabes que en cualquier momento, como tú dices, te lo puedes meter. Por ejemplo, por el disparo de la semana pasada que engancha allí, que igual que ves que es un balón difícil, hasta que tú no ves que sale o que entra a la red, sabes que es capaz de cualquier cosa. No, sin embargo ayer, pues lo dicho, también pasa eso a veces, ¿no, Darío? Que el que va abajo en la clasificación, pues no le sale nada, y al que va arriba, pues, por ejemplo, ayer el viento coge y hace que metan el primero de gol olímpico, ¿no? Sin quererlo. Sí, la verdad que poco podía hacer Jaime en ese balón, porque se fue envenenando poco a poco, lo sobrepasó gracias al viento, tanto en altura como al mismo tiempo que fue cogiendo efecto hacia adentro, y nada, es que es imposible. Después hablamos con el jugador que había sacado el córner y hasta él mismo reconoció que su intención no era tirar a puerta. Como decimos, a perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? Y bueno, pues un poco aquí, ¿no? La racha al final pues sirven también para eso, ¿no? Para que la suerte pues le vaya siendo más esquiva o menos, más de cara a algunos y otros equipos. Aún así, Darío, pese a ese gol, estamos ya rondando la media hora de partido, el equipo no se descompuso, ¿no? No, pues como estamos viendo que la sensación era buena, y es verdad que un gol de esa forma duele, pero no es fallo de nadie, así que la gente siguió bastante enchufada, y la segunda parte también empezamos bastante bien. Sí, fue un poco esa la consigna en el descanso, de ir a buscar un gol que os metiera y os pusieran en ese 1-1. Pues sí, decidimos volcar el equipo un poco más arriba, y yo creo que también encontramos también más agresividad. Yo creo que incluso ellos dieron un pasito atrás, les costaba más salir. Y bueno, allí a raíz de la falta que golpea Montero, que esta vez dio en el larguero, se genera una contra gracias al rebote que sale del balón, y también en un fallo de comunicación allí nos liamos y nos hacen el segundo, que este ya puedo decir que fue un poco más duro, porque ya estaba casi en minuto 80, y viendo que hay dos goles con un equipo así, ya que en un campo tan pequeño, es complicado remontar. Eso también te obliga a ir a todo y a descuidar más la parcela defensiva. Aún así, era cara a cruz y te merece la pena intentarlo, ¿no? Digo, por la situación, por el resultado y por lo que había en juego, por cómo está ahí en la clasificación, los partidos que te restan y demás, te merece la pena, ¿no? Sí, no, en estos casos, tanto Miguel como yo creo que somos del mismo pensamiento, y ya cuando queda poco lo tenemos más claro aún, pero que lo vimos en el descanso, que podíamos hacerle daño, y de hecho lo estábamos haciendo, pero bueno, al final pues es lo que decía al principio, en un partido con un campo tan pequeñito, pues es difícil de hacer que el equipo contrario no, al menos no tenga 5 tiros a puerta mínimo en 45 minutos, porque va a llegar por inercia sí o sí. Habéis sabido contener a su delantero y máximo goleador de la categoría, ¿no?, en los dos partidos, aunque ayer en el Asta no lo reflejan como titular. No sé si luego salió la segunda parte, Darío. No llegó a jugar Ezequiel. Ah, no llegó a jugar. Aún así, pues el equipo que tenían era bastante completo. Un equipo que tiene una buena mezcla ahí de jugadores veteranos y algunos más jóvenes, pero un equipo compacto que cuando hacía cambios apenas se notaba que ni que subía ni que bajaba el nivel del equipo. Una línea muy regular. Y la verdad que compitieron bastante bien en todo momento. Claro, yo también intento ponerme muchas veces en la piel del otro equipo, ¿no? Y en el caso de ayer, pues te pones a pensar en un Taraguilla que está segundo, que más pronto que tarde va a celebrar el ascenso, ¿no? De hecho, si esta semana no vence el Vejer, pues va a ser equipo de primera andaluza, un equipo que sabe a lo que juega, que está en casa y dice, no podemos fallar en esta jornada, ¿no? O sea, que ellos sí que también tenían las cosas claras y no iban a excederse en floritura, ¿no? Sí, no, está claro que ellos tenían que hacer su partido, y creo que ya, como tú dices, con dos puntos son equipos de primera. Lo que sí, nosotros estamos bastante orgullosos, como te decía, tenemos un equipo que tiene bastante gente de vuelta, que ha jugado muchos años en tercera, segunda vez, chicos más jóvenes, pero que seguramente que hayan pasado por equipos de aquella zona, por como la Algeciras, uno del Cádiz, y si te pones a ver nuestra convocatoria, íbamos con 5 juveniles y 2 cadetes, y en ningún momento le perdimos la cara al partido. Claro, eso es lo que te iba a decir, como nota positiva, ¿no? Un equipo ayer joven, tenía ahí muchas bajas y eso obligó, por ejemplo, a que Álvaro Garcés fuera el autor del gol y que debutara un cadete, Jorge Coronel, que además también tuvo la suya, ¿no, Darío? Sí, tuvo 15 minutillos y después del 2-0 tuvo allí un disparo al palo también que si te pones a pensarlo y le sumas el gol después de Garcés y quitas esa mala suerte del córner, pues te lleva un empate de allí. Y sumando con los niños que en ningún momento, igual que cuando hicieron los cambios, Taraguilla no bajó el nivel, nosotros tampoco lo bajamos porque entrarán jugadores más jóvenes. Así que la verdad es que estamos muy contentos en ese aspecto. Darío, si estamos hablando de un proyecto a largo plazo, estamos hablando que jugadores como Álvaro Garcés, Jorge Coronil, el propio Jaime, ¿no?, en portería, Giovanni y otros tantos que han debutado, digo, para no dejarme ninguno atrás, van a pasar 4 o 5 años, se lo comentaba el otro día a Miguel, ¿no? Van a pasar 4 o 5 años, van a estar ya asentados, ¿no?, muchos de ellos en la dinámica del primer equipo y van a tener 19 años. Sí, bueno, ahí de los de ayer, por ejemplo, te ha faltado Luis y Coveña, pero no son los únicos los que estáis viendo en la convocatoria, están viniendo muchos más a entrenar de vez en cuando con nosotros también y ya te digo yo que tenemos fútbol para rato. Claro, porque estos chavales, por esos niños al final, adolescentes, dentro de 4 o 5 años van a tener una experiencia, van a estar acumulando una experiencia que con 19, 20, 21 años van a saber de qué va esto, de la primera, segunda andaluza. Claro, ya el competir con gente más mayor y ver el ritmo de competición, está ahí metido en señores desde cadete y juveniles les va a aportar muchísimo. Además, si te pones a pensar, pues ya ese proyecto, ese primer año de cuando se hizo el Ubrique Unión Deportiva, hemos tenido una buena base que ha sido más o menos pues mi generación, que somos pues Pedro Pablo, Eni, y después la generación de Paco, Peluca, Lolo, pero los años pasan para todos, ¿no? Y tenemos que ir renovándonos. Por cierto, hablando de tu generación, estaba acordando de Panadero, que marcó un bonito gol ayer frente al Deportivo B, ¿eh? Pues sí, también está en un buen momento. Yo creo que el cambio de aire le ha venido bastante bien. Y nada más que pues en el estado de ánimo se está notando que está teniendo mejores minutos y muchos más goles. Se merecía Panadero ya también recalar en un club serio, ¿no? En un club que hiciera las cosas bien y bueno, que también le diera esa oportunidad y esa confianza que está devolviendo, ¿no? Con su juego y su gol y asistencia. Porque aparte del gol de ayer, estaba viendo alguna jugada de dos asistencias que daba a compañeros, los dejaba solo y que podían haber supuesto fácilmente dos goles más para el Guijuelo. O sea, que está jugando bien al margen de los goles. Pues sí, en estas categorías ya sabemos que lo mismo cuando firmas por un equipo, pues te puede salir algún proyecto muy bueno, o después pues lo que le pasó, ¿no?, en el equipo anterior, que dejan de cobrar y se va deshaciendo el equipo poco a poco. Bueno, el cambio de aire yo creo que ha sido perfecto y esperemos que siga así hasta final de temporada. Bueno, pues con ese guiñito Panadero, yo te lo comentaba también porque sé que amistad mediante, pues también seguro que lo sigue, lo está siguiendo y viste el partido del partido de ayer de Panadero frente al Deportivo B. Vamos a volver un poquito más abajo, a la segunda andaluza. Decía yo al inicio, Darío, jornada ciega en cuanto a resultados. La pasada semana todo se dio de cara, esta semana todo lo contrario. Sí, aquí yo creo que no nos queda nada más que mirar nuestro ombligo y sacar nuestros puntos, porque enfrentamientos directos va a haber lo que resta de temporada, y nosotros haciendo nuestros deberes no creo que tengamos que estar pensando en los resultados de los demás. Sobre todo, bueno, sacar buenos resultados aquí en casa, que también tenemos la suerte de jugar más lo que resta más en casa que fuera. Y seguramente pues por inercia o porque hay enfrentamiento directo, va a haber pinchazos por ahí, pero bueno, nosotros tenemos que ver nuestro resultado y fuera. Va a haber un poco de todo en estas últimas cinco jornadas, lo que sí es verdad que ni tanto ni tan bueno como la pasada semana ni tan malo como esta. Darío, no sé si te has hecho ya tus cuentas y tus puntos, ¿cuántos crees que van a ser necesarios? Pues allí más o menos ahí viéndolo en 9 puntos yo creo que seguro. Yo creo que con 9. Uh-huh. Pero vaya, yo ahora mismo, hablando ayer conmigo, la victoria de la semana que viene, claro, aquí en Brique, ya he puesto por Chiclana, si no nos adelanta. Y mirando un poco los equipos que se enfrentan, yo creo que va a ser una jornada clave la de esta semana. Sí, o sea que yo decía de no huir de tópicos, ¿no? Y de frases hechas y demás. Esto sí que es. No te la quería decir, pero partido a partido, ¿no? Partido a partido, pero sí es verdad que este fin de semana es jornada cara de perro, ¿no? No sé si tanto a vida o muerte, ¿no? Porque son 5 puntos lo que le sacáis al Villamartín, pero sí a cara de perro, ¿no? En jugar contra el Chiclán aquí en casa, ¿no? Claro, es que esta semana, a ver, si mira a largo plazo, pues quedan partidos después, pero yo creo que la clave de lo que resta, para lo que estamos mirando ahí hacia abajo, va a estar en esta semana. Oye, para un entrenador como a ti que te gusta que tu equipo juegue bien, pero que lo importante es el resultado este fin de semana, que más vale un 1-0, ¿no? que un 3-4, me refiero que hay que ser práctico. ¿Cómo se prepara el partido de este domingo, Darío? ¿Qué se le dice a los jugadores? Bueno, nosotros ya tenemos nuestro estilo, nuestra base de juego está creada. Es más importante, yo creo, en este momento trabajar el factor emocional, seguir a la gente teniendo enchufada, unida, que se siga sintiendo, pues, eso que siempre hemos dicho en el Ubrique, ¿no? Que somos una familia. Y en estos aspectos yo creo que es un poco más importante incluso ya trabajar la cabeza, porque estamos fines de temporada, lo que queremos jugar ya lo sabemos, y me ha recordado una frase que me decía un entrenador que tenía yo en La Palma, ¿no? Que a veces nos quedábamos los jugadores porque no nos gustaba el estilo de juego, pero nos decía, mañana en el periódico que pone más 3, ¿no? O a callar y a jugar. Es que claro, tampoco se puede incidir mucho en la importancia, o sea, no le puedes decir tú esta tarde o mañana cuando estés entrenando, no le puedes decir a los jugadores lo que os estáis jugando porque perfectamente ellos lo saben, ¿no? O sea, que ya un poco pues seguir incidiendo en lo que ya sabéis y poco más, ¿no? Sí, no hay que hacer grandes cambios, puesto que no es momento para hacer inventos nuevos, no es un buen momento. Y, hombre, dice que dependiendo del rival, pues hacemos algunos matices, como o jugamos en un campo más pequeño, más grande, como por ejemplo que la semana pasada jugamos aquí y buscábamos más profundidad con el lateral, esta semana pues todo lo contrario, pues pensábamos que era un equipo que nos iba a atacar más, pero cuando vimos por la segunda parte, por ejemplo, que nos sobraba un hombre atrás, esos cambios se van a ir produciendo sobre la marcha. Uh-huh. Lo que sí que tenemos nuestra forma de jugar ya está bastante bien determinada, a pulirla lo que podamos esta semana y nada, y a trabajar ese factor emocional que creo que va a ser determinante. ¿Y físicamente cómo llega el equipo, Darío? Yo creo que físicamente estamos en un buen momento, ¿no? Aparte de los partidos que nos quedan, no, estamos para 10 partidos más. Físicamente no me preocupa en absoluto. Uh-huh. Importante también, Darío, siempre, ¿no? En estas categorías eso de adelantarse en el marcador, remontar es muy complicado. En estos partidos no sé si cobra más importancia eso de adelantarse. Bueno, nosotros, sobre todo en la primera vuelta, hemos tenido varios partidos, por ejemplo, precisamente en Chiclana, donde teníamos el partido prácticamente perdido y hemos llegado muy bien a los minutos finales. Allí hicimos 2 goles en el descuento cuando ya ellos prácticamente la segunda parte se la pegaron durmiendo el partido, y creo que desde la primera vuelta hemos tenido muy buenos minutos finales. Cuando el resto de equipo ya lo que intenta es bajar un poco el ritmo del partido y hacerse con la ventaja que nos conseguimos, hemos salvado bastantes puntos empatando partidos o remontando. Después, pues, lo ideal sería, como tú dices, adelantarse y seguir apretando al final para cerrar los partidos, no tener que que haber empatado a remontar tantos partidos, que es lo que nos ha hecho al final hasta donde estamos ahora. Fíjate, 3-3 en la primera vuelta en Chiclana frente a este Chiclana Industrial. No sé si esperas un partido con tantos goles este domingo. Bueno, la verdad que aquel partido también fue un partido con ritmo igualado. Nos sorprendieron al principio con un gol de centro del campo, después te meten el segundo y ya es algo que te obliga a, si quieres que llevarte algo de punto, que haya bastantes goles. En este caso, pues yo creo que puede ser un partido parecido, pero bueno, y hay menos goles, sobre todo parte de ellos, mejor, ¿no? Porque también pues, el campo de dimensiones suyo es más o menos parecido al nuestro, incluso un pelín más grande. Y allí fue un equipo que intentaba jugar. Yo creo que puede ser un partido divertido para despechados. Bueno, pues ya me has respondido la penúltima que te iba a hacer, porque iba por ahí, ¿no? Porque partido prevé. Así que, bueno, pues incidir en eso, ¿no? Decía Miguel que lo que se vivió la pasada semana en el Barbadillo, que no fuera flor de un día. Y bueno, pedir si se puede, ¿no? Aún todavía, pues ese último aliento, penúltimo aliento de la afición, que ahora más que nunca se necesita, ¿no? Pues sí, ayer nos acordamos de nuestra afición aquí en casa para bien, ¿no? Porque nos enfrentamos a un equipo que, como era el Paraguilla, que tiene jugadores de tanta calidad jugándose lo que se está jugando, que es el ascenso, y veía en la grada y decía, coño, es que nosotros en Ubrique tenemos la mejor afición de toda la liga, porque prácticamente había casi 1.000 personas la semana pasada en nuestro campo y somos un equipo que está abajo. Fíjate, un equipo que está ahí para ascender, pues había apenas 50 personas en la grada ayer. Bueno, pues a ver si puede ser que el Barbadillo luzca de la mejor manera posible. Estábamos hablando del partido, estaba viendo el acta del Chiclana Industrial Ubrique Club de Fútbol de la primera vuelta. Se empató en el 92 y en el 94. ¿Sabes qué marcó el 3-3, no? El último, Mario Puse. Creo... Pedro Pablo. Bueno, pues un motivo más, ¿no? Por el que creer y por el que luchar este domingo, ¿no, Darío? Pues sí, la verdad que ya nos lo dijo la semana pasada, que la alegría de los tres puntos cuando los sacamos le da muchísimo ánimo y muchísima fuerza, así que un motivo más por el cual debemos intentar sacar esos tres puntos. Pues Darío, la última para ti, para que añada lo que quieras. Pues nada, reiterar otra vez lo contento que estamos con los jugadores que están sumando, tanto juveniles como cadetes, y animar a todo el mundo que sienta el escudo y que quiera estar con nosotros allí este domingo, puesto que es un partido determinante. Pues con eso nos quedamos, Darío, que haya suerte para el próximo fin de semana, para este partido Chiclana Industrial, Ubrique Club de Fútbol, Chiclana Industrial, Antonio Barbadillo. Me decía fuera de micrófono que no sabes todavía si será a las 4:30 o si se retrasará un poco a las 5 por esto del cambio horario, ¿no? Del nuevo horario, ¿no? Sí, creo que esta semana ya igual hay cambio, pero... en las redes sociales seguramente ya entre hoy y mañana se determine la hora final del partido. Bueno, pues nosotros también daremos buena cuenta aquí durante toda la semana de ese horario entre el Ubrique y el Chiclana Industrial, ese partido a cara de perro. Darío, lo dicho, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti. En cuanto al resto de jornada, para los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol, sí que vamos a resaltar la importantísima victoria del Cadete A de Tercera Andaluza en el campo del San José Obrero. El conjunto de José Antonio Bonilla se impuso por 1-4 en el último de los partidos que le quedaban como visitante. Ahora el Ubrique Club de Fútbol, que tiene que rematar la faena en casa, va líder con 53 puntos, dos más que el Jerez Deportivo, que es segundo. Los ubriqueños que se miden este miércoles a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo al Cárnicas Lugo Jerez Club Deportivo, que va séptimo clasificado. De conseguir la victoria, tan solo necesitarían un empate este fin de semana, también en casa, frente al Villamartín, que actualmente es colista del grupo. Por tanto, Actualizando la situación, Ubrique Club de Fútbol 53 puntos, Jerez Deportivo 51, dos jornadas por disputar, teniendo en cuenta que los ubriqueños tienen el gol a veras perdido contra el conjunto jerezano, pues le hacen falta 4 puntos para confirmar esa primera posición, también ya de cara a ese playoff o esa liguilla de ascenso, pues lo importante que es ganar los dos partidos que restan, pero con 4 puntos el equipo de Bonilla pues sería campeón de este grupo, el grupo quinto de la tercera andaluza cadete. Este miércoles 6 de la tarde frente al Cárnicas Lugo Jerez, en el Antonio Arbadillo, ya este fin de semana frente al Villamartín. Lo tiene todo de cara, 2 puntos a favor, 2 puntos de ventaja ahí, los dos partidos se en casa, el último frente al Villamartín, que actualmente es colista. Nosotros casi lo vamos a dejar, vamos a poner punto y aparte la programación de Radio Ubrique. A eso de las 6 llegan una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Gracias por estar ahí un día más. Adiós.